alejó cuando aceptaste ser parte de mí. Me hace tan feliz que siendo yo un androide tú quisieras estar aquí. Gustó la sorpresa. Andrés organizó todo para darnos esta serenata. ¿Cómo ha pasado el tiempo desde aquel momento? ¿Quién es el locker? La vida nos unió. Vivimos tantas cosas, amistades hermosas y un lazo que jamás se va a romper. Abrázame fuerte para mostrarte lo lindo que se siente amar. La vida es un sueño junto a tus besos, amándonos hasta el final. Quiero decirte que gracias a ti el mundo ahora brilla más. Mi vida es una melodía que canto cada día, juntos felices hasta el final. Abrázame fuerte para mostrarte lo lindo que se siente amar. La vida es un sueño.